8:15 de la mañana, escuchábamos recién lo que pasaba ayer, leíamos alguna tapa de diario, La Nación es más explícita. Estamos en comunicación con Hugo Moyano. Hugo, ¿qué tal? Leonardo Cofré, Luis Elías, Carlos Montero, los saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda, muchachos? Bueno, un gran abrazo, Hugo, desde ayer que lo sabíamos que estaba ocupado. Me falló Luis ayer. Cata, ¿cómo estás, Hugo? Un abrazo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Bien? No, mira, medio que, como es de público conocimiento, estábamos citados a las 12 en la Cámara Federal de Apelaciones y a las 3 en Servini de Cubría. Tenía el día completo. Y realmente con una gran amargura en el corazón, porque me hubiese gustado estar con vos, con la familia de los camioneros, compartiendo un día tan lindo, tan positivo y tan emotivo para la clase trabajadora de la Argentina, ¿no? Sí, fue... Fue el día del camionero que creo que la primera vez en la historia podemos celebrar de la forma que lo hicimos. El día del camionero se da cuando se firma el primer convenio en el año 65, o sea, no tiene tantos años, porque el gremio nuestro de alguna manera no tiene tantos años como otras organizaciones gremiales. A nivel de federación se firma el primer convenio nacional, ¿no es cierto? Porque había convenios antes de Buenos Aires, había convenios firmados de Santa Fe, pero se firma el primer convenio nacional y a partir de ahí se fija como fecha el 15 de diciembre del camionero. Decía que es un día muy especial, creo que ojalá podamos disfrutarlo como hoy, como ayer, todos los años que vengan, pero lo de ayer realmente fue algo, un acontecimiento histórico. Y lo que en alguna medida no reflejan los medios es la importancia de lo que se inauguró. Un día me gustaría que vayas a conocerlo, no está terminado todavía, porque faltan 90 días para ponerlo en funcionamiento, pero la obra maravillosa que significa el Sanatorio de Antártida, bueno, eso sería eso es lo importante, lo que se debería haber reflejado en los medios. Sin embargo, me pareció muy importante la cancha llena, pareció muy importante la presencia de la presidenta, por supuesto, del expresidente y todo no me acostumbro a decirle diputado nacional, del expresidente, y de todos los que fueron a compartir. Pero el eje de la importancia de ayer fue el sanatorio. Es una cosa, mira, Luis, yo lo había visto cuando lo compramos y cuando lo estaban haciendo. Pero no quería darnos las partes que terminaron para la presentación. Es extraordinario, la aparatología de última generación que hay allí, que no hay en Latinoamérica. Creo que hay un solo aparato que lo tenemos nosotros, después hay otro que está en la Argentina, es el único que hay, y ahora ya está en proceso de comprar el robot Da Vinci, que es el que opera a través de computadora. Extraordinario, o sea, extraordinario. ¿Sabes lo importante? Que lo va a utilizar el laburante, ¿viste? No es para la recoleta, es para el trabajador. Esto es lo importante. Carlos Montero saluda, ¿cómo le va? Pero esto genera también cierta envidia, ¿no? Yo digo, cuando usted dice para los trabajadores, yo estoy de acuerdo. Digo, esto es lo importante, que esto es para los trabajadores. Esto que siempre está tan lejano, los adelantos de la ciencia para los trabajadores, hoy esto es para ellos. Es un cambio de filosofía de la vida en Argentina, ¿no? Sí, mira, igual que nosotros, como nosotros tenemos el Hotel de Mar del Plata, que está, es una hermosura, tiene pileta. Ese lo vamos a ir a conocer también, Hugo. Vamos todos, ¿eh? Nosotros somos que levantamos el parqué después, ¿eh? Pileta de natación climatizada, tiene todo. A mí me han dicho gente, los muebles que tenemos nosotros, y esto lo disfruta el laburante. Claro. El tipo que barra una caja, el tipo que tira residuos, el tipo que anda con combustible, el de correo, el de larga distancia, todos los disfrutan ellos, y esto es lo importante. Decía el general, ¿cómo no le vamos a dar cuando hizo el famoso o los famosos congresos en el Teatro Colón, que lo oligarquía se quejaba, que la cultura, ¿cómo no lo va a disfrutar el que hizo el esfuerzo, el sacrificio para que lo tengamos, decir el general? Y esto es lo que nosotros sostenemos, ¿no? No. Se le notaba además, perdón Luis, se le notaba, digo, en el discurso, en el tono, lo contento que estaba, ¿no? Digo, porque algunos esperaban, ante tanta gente, digo, por ahí un tono más de barricada, y la verdad que los ánimos eran otros, ¿no? No, claro, era es una satisfacción, porque hasta ahora nosotros recién nos estamos dando cuenta de la importancia y de la envergadura que vamos a poner en funcionamiento en algunos meses más. Es muy importante, es una obra pero extraordinaria, es lo decía el ministro de Salud, que se quedó sorprendido, ¿no es cierto? Bueno, la estructura está diseñada justamente para un sanatorio de primerísimo nivel, porque llegan las categorías, de acuerdo a una cantidad de camas, es clínica, de una cantidad de camas, de sanatorio, y después ya es un hospital sanatorio. Este es un hospital sanatorio, porque inclusive hace algún tiempo atrás, aquí los médicos hacían residencia, ¿no es cierto? Y hoy lo hacen solamente o prácticamente en los hospitales públicos. Pero bueno, nosotros queremos llevarlo a esa misma categoría, ¿no? Hugo, ayer mis compañeros que fueron a acompañarte al acto y a llevar la adhesión por toda esta dificultad que yo tuve, parecía hecho a propósito, me decían, sobre todo Rubén Pascolini, compañero nuestro que es subsecretario de Tierras, tu liderazgo excede ampliamente a los camioneros, ¿no? Vos expresás un proyecto político en la Argentina que empieza a mezclar la democracia con la distribución de la renta nacional como referencia muy fuerte a la clase trabajadora, y me decían mis compañeros que eso se reflejaba fuertemente en el acto. En este contexto, ¿cómo estás viendo estas horas de tanto ataque al gobierno nacional, de tanta amenaza sobre la presidenta? ¿Cómo estás percibiendo estas horas? Sí, hay toda una tendencia de crear un clima desestabilizador, esto no lo puede negar nadie. Vos ves la capa de los diarios, fundamentalmente de todos, pero la mayoría de los diarios es catastrófico, todo. Hoy yo te escuchaba cuando vos decías, Cristina necesita más plata, como si la necesitaba para ir al supermercado de ella. Eso. Pero ya la gente se está dando cuenta de todas estas maniobras, ¿no es cierto?, de estos medios que han perdido realmente, no solamente el poder que tuvieron, que fue muy, muy grande, sino han perdido la credibilidad de la gente. Ya la gente no se lleva de las tapologías. Lo que pasa es que el bombardeo permanente de la televisión y todo lo demás hace que crea una preocupación. Pero yo creo que el pueblo argentino tiene la suficiente madurez como para que todos estos lenguarás, como decíamos el día de ayer, ¿no es cierto?, sean nada más que eso, ¿no es cierto?, estos tipos que les gusta hablar de más, hablar cosas, pero creo que la madurez del pueblo argentino nos va a llevar a que, bueno, no justo, no guste, tenemos que terminar los gobiernos como corresponde, las instituciones tienen que cumplir la función que corresponde y en los plazos democráticos por las que han sido electas, y esto creo que es lo que va a prevalecer, más allá de los intentos, que nadie puede negar que es una realidad, ¿no es cierto?, que lo hacen fundamentalmente los que están perdiendo el poder que tuvieron durante mucho tiempo, ¿no? Hugo, yo ya recordaba cuando comenzaba el gobierno de Cristina, se cumplen ya 2 años, vos tuviste palabras que tenían que ver con el sector, tenían que ver con no claudicar, no bajar los brazos, más allá de que el gobierno, por supuesto, tuviésemos todos simpatía por él, vos le hablaste a los trabajadores muy claramente, algunos tomaron eso como un enfrentamiento prematuro. No, yo ayer, no, por supuesto que no, pero digo, ayer veía la foto de la presidenta, del expresidente, y bueno, creo que eso es una prueba fehaciente, ¿no?, de para hacia dónde vas y de qué manera te conducís. Claro, pero nosotros tenemos memoria. Nosotros sabemos lo que pasaba hace 8 o 9 años. Nosotros sabemos lo que era tener un qué sé yo, entre desocupación, subocupación. Había, qué sé yo, un 50% de gente que no tenía laburo. Y nosotros lo veíamos, ¿qué podíamos? Nosotros no podíamos pagar los salarios de los empleados de la organización, no podíamos pagarle a los médicos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué es lo que quieren, no es cierto, los que quieren volver a esa época? Entonces, todo eso, uno trata de transmitírselo a los trabajadores, a la gente. No nos equivoquemos, porque no el trabajador, pero tanto bombardeo permanente por televisión y por los medios, por ahí pueden confundir a alguien. Pero si nosotros hacemos un poquito de memoria nomás y recordamos lo que pasaba en el 2001, 2002, era tremendo, era algo que no sé, era insoportable. Entonces, algunos todavía añoran esas épocas, porque mientras el pueblo andaba pasaba una necesidad tremenda, ellos ganaban muchísimo dinero, porque los poderes dominantes que tuvimos durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, siempre se vieron beneficiados, en tiempos buenos y en tiempos malos. Entonces, esto es lo que tratamos de transmitir al trabajador, que recordemos, no mucho más, sino algunos años atrás, ¿no es cierto?, en las condiciones económicas que estaban los trabajadores. Yo recuerdo, y yo lo pongo como ejemplo, la categoría más baja nuestra del convenio, apenas y en muchos casos no superaban la línea de pobreza. Hoy las categorías más bajas nuestras están mucho más altas que la línea de pobreza. Este es un índice, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que tomar como valores reales. Es cierto que todavía falta mucho, porque esto no lo desconoce nadie, ni la misma presidenta lo desconoce. Es cierto que todavía falta mucho, es cierto que todavía hay gente sin trabajo, pero bueno, pero vamos llevando adelante, me parece, una política de gobierno que tiende, ¿no es cierto?, que en las próximas etapas atacar definitivamente para que desaparezca, ¿no es cierto?, la pobreza y la gente pueda vivir con la dignidad que se merece, ¿no? Hugo, ayer en el discurso, para ir a hablar, hablaba del presidente Kirchner. ¿Qué rol, presidente Kirchner, como presidente del partido, y reclamando que asuma la presidencia, qué rol le adjudica al ex presidente Kirchner y ex presidente del partido? El diputado, ¿qué rol le asigna en estos años por venir? Bueno, un rol importante. Kirchner tiene un liderazgo que nadie lo puede negar. Además, es el hombre que tuvo la responsabilidad de transformar el país, ¿no es cierto?, y sacarlo de las ruinas a las que nos habían llevado las políticas neoliberales de los 90. Tiene un liderazgo muy grande, entonces, por eso es un poco el reclamo de que se haga cargo de justicialismo, ¿no es cierto?, porque si no, puede aparecer, no sé, algunos personajes que ya han cumplido un rol, que ya... y además que de alguna manera no responden a los intereses de la gente. Acá, mira, yo les digo una cosa, muchachos, el día que la oposición deje de hablar para complacer a Clarín y a la sociedad rural y a los poderes de turno, entonces sí vamos a tener una posición en serio. Entonces sí vamos a tener una posición en serio y una posición seria. Pero todo lo que hacen, todo lo que dicen, lo hacen para complacer a estos poderes. Entonces la oposición no tiene sentido, se desvirtúa totalmente. Pero Hugo, nosotros planteamos el rol del Movimiento Nacional. Digo, me parece que lo que no se puede articular bien es el Movimiento Nacional para respaldar el proyecto popular con una conducción que uno reclama que sea la de Néstor Kirchner, Sí, sí, sí. Bueno, nosotros también hemos lanzado un espacio donde han participado muchos compañeros de ustedes. Hemos lanzado un espacio justamente para velar por el Movimiento Nacional, para que no se desvirtúe el Movimiento Nacional y Popular, ¿no es cierto? Y para apoyar todos aquellos proyectos que tengan que ver justamente con esto, ¿no es cierto? Que tengan un contenido nacional y popular, que tengan realmente un rol no de dependencia, como algunos quieren quieren llevarlo, y bueno, creo que estamos en el mismo camino, matiz más, matiz menos, creo que estamos en el mismo camino, ¿no? Y eso es lo bueno. No te quepa duda, Hugo, que estamos en el mismo camino. Nosotros reconocemos en vos una gran referencia política, sindical, del movimiento nacional. Y te tiro un chimento barato de barrio. Ayer en la provincia de Buenos Aires, en la Cámara de Diputados anoche, la diputada Alicia Sánchez, mi compañera, y el diputado Mancini firmaron juntos un proyecto de declaración celebrando el Día del Camionero y adhiriendo a todo lo que pasó en la cancha de Vélez. Ah, bueno, muchas gracias. Yo lo quería a Mancini, lo era un tipo de acto, ya. Ayer estaba en el acto, ahora lo voy a cargar ahora. Sí. Estaba en el acto Mancini, un amigo, un pibe muy, muy, muy capaz y además muy defensor de todo lo que estamos hablando, ¿no? No, seguramente. Hugo, entonces, bueno, no le vamos a preguntar qué le pasa al camión, porque ya sabemos que el camión arrancó, por suerte. Ah, lo escuchaba, está bárbaro ese. Lo guaguancó, Hugo. Lo guaguancó, está claro, el gordito guaguancó, sí, en la época nueva, si algo baila esa Hernán cosa, Roja. ¿No? Luis se parece a Hernán Roja, se lo guaguancó. Bueno. Hugo, muchas gracias por atendernos y, como siempre, un placer hablar contigo. Igualmente, un abrazo. Un abrazo, Hugo. Hugo, gracias. El secretario general de la CGT ayer con el acto multitudinario, tiene mi edad, en el 65 se declaró, 44 años tiene. Pues igual. Igual que yo. Le cambié la gasolina y nada, conectaba la bocina y nada, me bajaba, lo empujaba y nada. 7.0, pensando en argentino.